orilla de tus labios, me quedé desguarnecido, desarmado, entristecido, como un náufrago, sin saber ir al espacio que delimitan tus besos, sin empuje, sin reflejos, cabizbajo. A la orilla de tus ojos me quedé como hechizado, poseído, maniatado, compungido. Y buceando en los lagos que simulan tu mirada, me sentí menos que nada, abatido. A la orilla de tu cuerpo, qué juventud rebosada, los años tanto pesaban que dolían, y comprendí que era tarde, que mi barco no era el tuyo, mientras sufría mi orgullo su agonía. A la orilla de tu vida, este antiguo prepotente, este fatuo y decadente aventurero, se hizo viejo de repente y contempló, derrotado, cómo pasó por su lado un imposible te quiero. Cómo pasó por su lado un imposible te quiero.